Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En esta oportunidad, como es habitual en nuestras notas editoriales al comienzo del programa, seleccioné una nota de opinión, una carta publicada por el ex juez federal Carlos Rosansky en la edición de Página 12 de el miércoles 8 de noviembre, el miércoles pasado, que lleva por título Por amor a la vida, y me pareció más que oportuna por el momento que estamos viviendo en nuestro país y por la importancia que tiene la defensa inclaudicable de los derechos humanos. Y dice el doctor Carlos Rosansky que los genocidas argentinos han sufrido ayer, se refiere al martes 7 de noviembre, la peor derrota de su cruzada criminal. Y han perdido para siempre. Se trata de aquella que ni siquiera la influencia de los vínculos primarios pudo evitar. Un grupo importante de sus hijos dio un ejemplo único en la historia. No hay antecedente alguno en el mundo en el que los hijos de genocidas renieguen de sus padres y se manifiesten en forma de colectivo público y militante. Quienes se llaman a sí mismos desobedientes hicieron un aporte gigantesco en el camino de la memoria. Mediante un proyecto de ley proponen, y van a lograr, sostiene el doctor Rosansky, terminar con dos normas que, desde el Código Procesal Penal argentino, los reducían al silencio, prohibiendo que hijos y familiares directos denuncien a sus padres por delitos, salvo que fuesen cometidos contra sus propios descendientes. Tampoco les permitían testimoniar en su contra, con la misma excepción. Hoy, un grupo muy particular de esos ciudadanos interpelan, como nunca se hizo, al Congreso de la Nación Argentina. Recuerdan a cada diputado y a cada senador su derecho visceral a formar parte de una sociedad de paz, de verdad y de justicia que repudia a los mercenarios del mercado y la violencia y a quienes, aun siendo sus progenitores, y tal vez con más razón por eso mismo, tienen derecho inalienable a denunciar. Y los legisladores deben escuchar, porque el Congreso de la Nación no puede mirar para otro lado. No pueden nuestros representantes desoír el desgarrador reclamo de quienes, superando enormes obstáculos, eligieron la vida por sobre la muerte, la mentira y la infamia. En esta encrucijada, no importa el apellido que tengan o hayan tenido, importa su sensibilidad y empatía, su enorme valentía y ejemplo de cómo, desde espacios tan brutales, han tomado la decisión de reclamar. Como dijo alguna vez Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, ante la atrocidad hay que tomar partido. Y en este increíble país que vivió atrocidades como muchos pueblos, pero que se mantuvo de pie y que siempre miró de frente a los genocidas, tomaron partido las víctimas, lo tomaron sus madres, sus abuelas, lo tomaron quienes se unieron al reclamo de justicia por décadas, y hoy se suman quienes padecieron un dolor inimaginable. Imposible saber lo que siente quien se entera de adulto que su padre secuestró, torturó, violó, asesinó y desapareció ciudadanos. ¿Qué puede pasar por la mente de quienes en una franja de edad variada, algunos tienen sus propios hijos, relacionan con esta nueva realidad aquellas ausencias de esos años de infancia dura, plagada de silencios, mezclados con gritos, con órdenes, con mentiras? ¿Cómo reaccionar frente a la noticia? ¿Qué hacer ante un padre preso que se reinventa a sí mismo como víctima de una conspiración de demonios, repitiendo frases hechas, desmentidas por la brutal realidad de miles de testimonios y pruebas que derramaron verdad sobre la sangre seca de las víctimas y por el dolor interminable de una sociedad que las extraña, abriendo con justicia en acto e iluminando para siempre el camino de la reparación y la memoria? Estos jóvenes ya han atravesado largos años de mandato de silencio y de negación, pero luego han comprendido que callar o negar la atrocidad es una forma más de convalidarla. es solo para quienes no tienen la empatía elemental con aquel pequeño grupo de mujeres que desde el primer día, con un pañuelo en la cabeza, enrostraron a los genocidas y al mundo los crímenes que se estaban cometiendo. Con aquellos hijos, padres, abuelas, organismos incondicionales defensores de los derechos humanos y millones de personas que en esta maravillosa tierra durante décadas honraron la vida. Los desobedientes son hijos de genocidas, pero también son hijos de esa lucha, de la que nunca termina, de la que denuncia la injusticia y la combate sin cansancio. Y por eso desobedecen por toda esa energía infinita que la militancia por los derechos humanos transmite y contagia, porque los incluye, los saluda y los abraza, porque son la prueba tal vez más paradojal de que los verdugos perdieron la peor batalla, la que entablaron para reproducir violencia y terror y cuyo resultado no solo fue una sociedad solidaria y valiente, sino una en que sus propios hijos tomaron partido por la vida, la verdad, la justicia y la memoria. Hemos compartido con ustedes esta magnífica columna publicada por el doctor Carlos Rosansky, ex juez federal, que lleva por título Por amor a la vida y fue editada en Página 12 el miércoles 8 de noviembre. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Estimadísimos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que conducimos Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form, como decimos reiterada e insistentemente en el octavo año consecutivo. Y les contamos, anticipándonos al programa de hoy, que el martes pasado, el exministro de Economía y actual diputado de la Nación, Axel Kicillof, y el diputado y dirigente cooperativista Carlos Heller, hablaron sobre el nuevo modelo económico y sus consecuencias. Hoy vamos a escuchar un resumen de esta clarificadora exposición que tuvo lugar a sala llena, súper colmada, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y Ana Grondona insiste en posar su mirada sociológica sobre las noticias más importantes de esta semana. Hubo unas cuantas, así que vamos a ver de qué se disfraza nuestra compañera. Sí, siempre es un desafío porque las agendas vienen súper cargadas. Y como es habitual, nuestras compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador vienen con un tema poco o nada transitado: mujeres y tecnología. También vamos a recordar a un músico que tocó con, escuche bien la lista, Hugo Díaz, Nat King Cole, Lucho Gatica, el trío Los Panchos, Ariel Ramírez, Jaime Torres, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Milton Nascimento, Lito Nevia y Gustavo Cerati, entre otros muchos. ¿Adivinó de quién se trata? Es difícil, ¿no? Bueno, en un rato le vamos a contar de quién estamos hablando. Si no se lo pierda porque es de enorme importancia. Y Silvia Porritelli nos abre la puerta para conocer la historia y el presente de la cooperativa de trabajo Ecomedios de Bahía Blanca. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Ecodías es un proyecto comunicacional creado a mediados del año 2000 por iniciativa de un grupo de profesionales que querían romper el cerco mediático establecido en Bahía Blanca, una ciudad donde la información estaba monopolizada por La Nueva Provincia, un diario centenario vinculado a los intereses de los sectores dominantes de la región. Pablo Bucetti es comunicador y presidente de la cooperativa de trabajo Ecomedios. Es una ciudad con características muy especiales. Valga el dato de que una ciudad de 310.000 habitantes tenía en ese entonces un solo diario y que Ecodías es la primera experiencia gráfica en papel después de 50 años, unos 40, 50 años en que no hubo otra iniciativa. Y bueno, un grupo de compañeros nos vinculamos detrás de un proyecto periodístico Y bueno, y después vendría la cooperativa que se conforma en mayo del año 2010, dándole, digamos, formalidad a un sistema que estaba funcionando de manera cooperativa, es decir, sobre los ingresos que nosotros teníamos, abonábamos todas las cuentas y después el reparto era acorde a la tarea que cada uno llevaba adelante. La cooperativa de trabajo Ecomedios está integrada por periodistas, diagramadores, fotógrafos, comunicadores y un contador, que llevan adelante diferentes propuestas a través de diversos soportes y formatos: impresiones gráficas, materiales audiovisuales y desarrollos digitales que se replican en espacios virtuales, como lo explica el presidente de la entidad, Pablo Bucetti. Prestamos mucha atención a lo que fue la redacción del artículo 5. Esto para los cooperativistas es el artículo central porque define el objeto social. Se define qué es lo que la cooperativa busca generar por el trabajo de sus asociados. Y en nuestro caso, lo que incluimos fue la producción de cualquier material en todos los soportes existentes que pudieran ser realizados por el grupo de trabajadores por sí. Es decir, los trabajadores de Ecomedios reunimos en la sumatoria todas las capacidades para poder hacer el medio gráfico, el portal web, producciones fotográficas, alguna producción audiovisual también. A diferencia de los medios hegemónicos que tienden a replicar lo que sucede en las grandes urbes y para evitar la concentración de las noticias, Ecomedios se preocupa por contar lo que sucede en la ciudad de Bahía Blanca y sus zonas aledañas. Para los cooperativistas, las principales fuentes de información son los hechos locales y regionales. En el siguiente testimonio, Pablo Bucetti reflexiona sobre el contenido de las noticias que difunden los autoproclamados medios nacionales de comunicación. Cuando uno hace una lectura de los medios capitalinos, que se hacen llamar medios nacionales, como Clarín, como La Nación, que en realidad no son nacionales porque no encontramos nunca una noticia de Bahía Blanca, más allá de las policiales o alguna mala noticia en realidad, estos medios capitalinos imponen una ideología, imponen un mensaje que tiene que ver con el modelo unitario que ha triunfado recurrentemente en nuestro país por los votos y por las votas. Nuestra manera de entender la comunicación tiene que ver con el desarrollo local, con la propia mirada que la comunidad tiene de sí misma, y por eso nuestras publicaciones son eminentemente locales. Los 11 asociados a la cooperativa Ecomedios se proponen ser una fuente de información que a su vez sea generadora de opinión y debate, y también buscan equilibrar el intercambio y la circulación de la información en la ciudad y en la región. En ese encuadre, Ecomedios desarrolla una agenda informativa propia, con una mirada local y regional. Al semanario Ecodiarios, que tiene epicentro en Bahía Blanca, la cooperativa sumó dos periódicos mensuales que se distribuyen en Punta Alta y en Carmen de Patagones y también en Viedma. Uno de los desafíos era la posibilidad de trabajar en la región también, porque es una región muy amplia, la región del sudoeste bonaerense. Y hace 2 años comenzamos con la edición de un periódico de frecuencia mensual, Ecos Puntaltenses, y al mismo tiempo iniciamos un periódico en Patagones Viedma que se llama Ecos de la Comarca, que también es de distribución gratuita como el Ecodías y que tiene la característica de llevar el Ecodías como suplemento. A esas publicaciones, Ecomedios incorporó el mensuario Ecos de la Tierra, que además de abordar temas medioambientales, busca reflejar la realidad, los desarrollos y las necesidades de los pequeños y medianos productores del sudoeste bonaerense, el sudeste pampeano y el este rionegrino. En Ecos de la Tierra se cuentan noticias de los municipios de Puan, Carmen de Patagones, Villarino, Río Colorado, Conesa y Viedma. El periódico Ecos de la Tierra lo que busca recuperar son las muchas iniciativas de los pequeños productores que, al igual que las pymes en los centros urbanos, son los principales generadores de empleo. En las pequeñas localidades del interior de nuestro país, las producciones agropecuarias no están altamente tecnificadas, lo cual permite que haya una alta incidencia de mano de obra. Por eso el periódico busca reflejar esas iniciativas privadas en nuestras publicaciones. El mes pasado, en Bahía Blanca, 30 genocidas fueron condenados por la causa del Quinto Cuerpo de Ejército. El Tribunal Bahiense juzgó los delitos de lesa humanidad en perjuicio de 105 víctimas en el marco de la represión que llevaron adelante policías y militares durante la última dictadura cívico-militar. Tras los fallos de mayor juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires, 21 represores recibieron penas de prisión perpetua y otros 9 condenas de entre 3 y 14 años. En este marco es oportuno recordar que el año pasado el juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito probatorio a Vicente Massot, histórico dueño y director del diario La Nueva Provincia, acusado de complicidad en el secuestro y asesinato de 2 obreros gráficos, además de operar ideológicamente a favor del genocidio. Desde el inicio de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército argentino, las fuerzas policiales y la Armada Argentina en Bahía Blanca y la región, Ecodiarios realiza una comprometida cobertura periodística gráfica. Cabe destacar el valor de esta cobertura, dado el silencio mediático que hay en la ciudad, ya que el diario más importante de la ciudad es La Nueva Provincia y está rebautizado como La Nueva. Jugó un rol trascendente en apoyo a los diferentes regímenes dictatoriales de la Argentina. Todos los trabajadores tenemos otro trabajo adicional, porque el ingreso que tenemos por nuestro trabajo en la cooperativa no nos permite vivir solamente de esto. Y esto tiene que ver con la matriz, no solamente ideológica de un diario como el que tenemos enfrente, sino que en estas 640 ediciones no hemos recibido un solo aviso de agencia de publicidad de Bahía Blanca. Entonces, está claro que nosotros trabajamos otra agenda. Bueno, en esto quiero reconocer el gran trabajo que hacen mis compañeros en lo que es la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en Bahía Blanca y que Ecodías ha hecho la cobertura de estos juicios muchas veces en soledad. La Cooperativa de Trabajo Ecomedios busca desde sus publicaciones generar un espacio de participación entre comunicadores, organizaciones sociales y la comunidad, incentivar los aspectos creativos y críticos que existen en amplios sectores de la sociedad y educar en el ejercicio del derecho a comunicar y de los demás derechos humanos. Y como entidad de la economía social y solidaria que pone en el centro a las personas, busca la satisfacción, la dignidad y la felicidad de sus asociados. Nosotros cuadramos desde la primera edición nuestra mirada en la plena vigencia de los derechos humanos. Y entonces dentro de este encuadre está la persona en el centro. Entonces también esto nos permite como cooperativa autogestionada tener una mirada hacia adentro en nuestras relaciones interpersonales, en cómo gestionamos la cooperativa, que después también se traslada a la manera en que nosotros editorializamos. Hacemos la selección de los temas, tenemos, digamos, una mirada muy particular en torno de lo que es el cuidado del medio ambiente, donde también ponemos en el centro a la persona humana y a su satisfacción, porque en definitiva creemos que el fin de la persona no es ni más ni menos que la felicidad. Si quiere saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Ecomedios de Bahía Blanca, puede ingresar al portal de su periódico semanal. Tome nota: www.ecodias, así como suena, .com.ar. Y allí encontrará información sobre derechos humanos, ecología, educación, cultura y salud. Además de acceder a las secciones de economía, gremiales, cine, interés general, entre otras. También puede ver las novedades en su página de Facebook. Tome nota nuevamente, periódico Ecodías. No se lo pierdan. Desde la gente. Organizada por AUNA, la Asociación para la Unidad de Nuestra América, el próximo viernes se proyectará la película cubana Roble de Olor, del año 2004, con dirección de Rigoberto López y con Jorge Perugorría, Lía Champán y Raquel Revi como protagonistas. Entonces, Cine Cubano con Roble de Olor, viernes a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En el ciclo de charlas, conferencias, preparatorias, camino hacia el cuarto encuentro pedagógico 2018, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de una educación emancipadora y nuestroamericana? Frente al diagnóstico permanente de la crisis educativa en la que se asienta el neoliberalismo para desprestigiar la educación pública y popular, resulta indispensable poner en tensión los supuestos que allí subyacen. A su vez, es imprescindible reflexionar sobre cómo construir una educación cuyos fines no sean la promoción de una sociedad individualista, meritocrática y consumista, sino una sociedad liberadora, igualitaria y solidaria. La presentación estará a cargo de los 5 grupos de investigación y reflexión del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación y será este martes 14 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Decíamos en la apertura que tocó con Hugo Díaz, Nat King Cole, Lucho Gatica, el trío Los Panchos, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y Gustavo Cerati, a quien estamos escuchando, entre otros muchos, pero muchos más. Esa madera necesita un corazón. Este músico, percusionista, bombista, había nacido en abril de 1929. Si bien se especializaba en folclore, el jazz, la música melódica y el rock no le eran ajenos. ¿De quién estamos hablando? Preséntele usted, señora Mercedes Sosa. El señor de la percusión, Domingo Cura. Ovacionado el tipo. Extraño para un músico que siempre está en la segunda línea de los escenarios. Uno de los mayores hitos de su carrera y que le dio una enorme presencia fue la participación en la grabación de La Misa Criolla junto con su autor, Ariel Ramírez, junto también a Jaime Torres y Los Fronterizos allá en 1964. Sobre La Misa Criolla, Domingo Cura sostenía: es una obra que significa mucho para mí y que asumo con mucha responsabilidad. Ahí yo hago los primeros 4 compases y después soy el encargado de marcar el ritmo para 600 tipos. Es algo muy comprometedor, pero hermoso. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Sus instrumentos fueron el bombo, la batería, las tumbadoras, bongos, tambores orientales, tablas, maderas, cencerros, maracas y triángulos. Podría decirse que la muerte lo sorprendió en su salsa. El sábado 13 de noviembre de 2004 a las 22:40, mientras acompañaba con su bongó a su amigo Chico Novarro, se desplomó en el escenario. Cuando llegó la ambulancia hasta el Teatro Lola Membrives, el músico de 75 años, ya había fallecido. Vamos a celebrar su vida en esta hermosa versión que grabó junto a ese enorme pianista Eduardo Lagos y Aquelo Palacios en guitarra, Chacarera del Rancho. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, esta vez en este capítulo de nuestro programa, donde pasamos revista a muchas publicaciones, vamos a dedicarnos a una solamente, es Mundo Mutual, que dirige nuestro amigo el doctor Luis Valladares. Corresponde, por supuesto, al mes de noviembre, el año del 33 aniversario de esta publicación. Y la nota principal que trae en tapa dice: se celebró el Día Nacional del Mutualismo. Desde aquí a todos los hermanos, amigos, primos del cooperativismo, militantes del mutualismo, les mandamos un afectuoso saludo y comentamos que también en tapa de la revista dice que la CAM, la Confederación Argentina de Mutuales, realizó un acto en la ciudad de Córdoba al que concurrieron más de 300 personas. Fueron oradores el doctor Marcelo Colón, presidente del INAES, y el licenciado Alejandro Russo, presidente de la CAM. Por supuesto, para mayor información, Mundo Mutual, correspondiente a noviembre de 2017. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona, como siempre va a compartir con toda la audiencia de Desde la Gente, nuestro queridísimo programa, sus reflexiones al cabo de una semana que, como siempre, viene hipercargada en el mundo y aquí, en este territorio nacional, iba a decir nacional y popular, no, pero eso pertenece a la década pasada. Bueno, sí, como siempre, elegir cuestiones de la coyuntura es difícil. Para esta semana elegí dos temas, uno que es así muy de la actualidad y otro no tanto. A ver, a ver. Ya van a ver. En relación a la actualidad de nuestra Argentina tan ajetreada como siempre, me parecía necesario pasar un poco revista esta avanzada del Poder Judicial, que es muy intensa, que tiene que ver con tanto este lavallato medio tuerto, que es solo para una fuerza política, como la propuesta de reforma del Ministerio Público Fiscal. Y me parece que se está configurando algo que ya venía en ciernes, pero se está cristalizando cada vez más de un modo muy preocupante, ¿no? Esta cuestión del Poder Judicial con una activa intervención política como una avanzada del poder político de la gestión de Cambiemos. Pienso tanto en las prisiones preventivas de distintos exfuncionarios del gobierno anterior, como lo que pasó con Delía la última semana. En función de un hecho que tenía 14 años, es claramente una señal para el arco opositor. Y también la semana pasada circularon muchos rumores relacionando esta cuestión de la justicia con la propuesta de la reforma laboral, ¿no? Entonces decían que es un rumor, digamos, pero circula entre los periodistas, que hay muchos dirigentes sindicales que están como atados de pies y manos, digamos, para tener una posición de más de mayor virulencia respecto de la reforma laboral y estarían atados de pies y manos en virtud de la posibilidad de que avancen ciertas causas y que terminen ellos también en prisión, ¿no? Bajo la forma de prisión preventiva o en prisión a secas. Y me parece que eso es muy preocupante, pues ya efectivamente está funcionando como disciplinamiento social, que es un poco el objetivo bastante claro que persigue esta estrategia. Y a raíz de eso me parecía interesante retomar dos cuestiones. Por un lado, ha habido una reacción un poco tibia, siento, por parte de los sectores políticos que están siendo más atacados por esta iniciativa judicial, que probablemente tenga que ver con la necesidad de tener cierta cautela, puede ser, de leer la situación política en términos de no radicalizar un conflicto, no generar un enfrentamiento, en una situación que se está mostrando claramente con un nuevo semblante, de Cambiemos mucho más represivo. Entonces puede que haya algo de esa respuesta de los sectores políticos más amenazados por la avanzada judicial que tenga que ver con una mirada de este estilo. Sin embargo, al interior de ese espacio, y excediéndolo también, distintos sectores vinculados a los organismos de derechos humanos, a los intelectuales, ex jueces de la Corte Suprema como Zaffaroni, hicieron esta convocatoria el último jueves al Congreso Nacional para empezar a generar señales de alerta más importantes, más relevantes respecto de estas acciones del Poder Judicial y ponerlo en una agenda política también de los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos. Me parece que eso es una señal positiva. Otra señal positiva, pero muy recortada, que me parece que tiene que hacernos reflexionar también, es de sectores, de periodistas intelectuales que se habían mostrado en otros momentos más cercanos o más coqueteando con Cambiemos, o si no habían sido más cercanos a Cambiemos, habían sido muy opositores a la gestión kirchnerista, pero ante esta nueva circunstancia donde entienden que está amenazado el Estado de Derecho, levantan su voz para decir, bueno, tenemos que poner un límite a esta avanzada judicial que excede las garantías constitucionales. Pienso, por ejemplo, en la figura de María O'Donnell o en Ernesto Tenenbaum. Fueron pocas las figuras que levantaron su voz, y eso también me parece que es un dato a destacar. Tiene que ver con lo que hemos charlado en alguna oportunidad, los límites del liberalismo en la Argentina, ¿no? El liberalismo es algo que se declama muy fácilmente para ciertos sectores, pero que a la hora de concretamente defender esos derechos para todas las mayorías, ahí se ve que en realidad juegan más otros intereses. Y me parece que eso es preocupante, y por eso es muy destacable estos personajes que se salieron de esa lógica y manifiestan su inquietud respecto de la avanzada contra el Estado de Derecho. Y para ir a la segunda parte de la columna, que va a ser mucho más veloz, frente a este contexto que es tan preocupante, se nos despierta una vieja pregunta, que es la pregunta del qué hacer. Ajá. A ver si van adivinando por dónde voy. Voy sospechando. Bueno, porque sí, respecto del qué hacer, que es un famoso trabajo de Lenin, esta última semana también se cumplieron los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Y eso nos trajo a muchos algún oxígeno, pues nos acordamos de otras épocas, de cuando algo que parecía realmente imposible ocurrió y transformó el mundo. Y un poco trayendo la imagen de la Revolución Rusa y del qué hacer y de esta coyuntura que se muestra tan compleja, tan alarmante, me parecía bueno construir nuevas consignas. Una nueva consigna podría ser más análisis de coyuntura, menos focus. Otra podría ser menos Durán Barba, más Lenin. Pues me parece que hay algo de regresar a esos grandes procesos de transformación de la historia que nos obligan a poner entre paréntesis cierta fascinación que estamos teniendo desde posiciones progresistas o más vinculadas a los proyectos populares con este fenómeno de Cambiemos, ¿no? Cambiemos como una innovación, una transformación, no quiero decir revolución, digamos, pero algunos análisis hasta llegan muy cerca de pensarlo en esos términos, ¿no? Como Cambiemos como una gran innovación política. Y en esos análisis hay como mucha seducción por estas herramientas del marketing político, por esta capacidad que tuvo de instalarse, de ganar elecciones. Pero ahí tenemos que recordar que nosotros en algún punto, digamos, tenemos que poder entender el fenómeno Cambiemos, pero no podemos imitarlo. Nosotros no podemos hacer marketing político de los proyectos por los que nos sentimos interpelados, porque esos proyectos no suponen reproducir la relación de fuerza, sino transformarla radicalmente. Entonces, eso requiere necesariamente otras formas de acción política, otras pedagogías políticas, y por eso, volviendo a este aniversario de los 100 años, hay que revisar en esas tradiciones otras herramientas, porque por más que tengamos que entender bien Cambiemos, tenemos que entender de qué se trata Durán Barba, no podemos exagerar en esa seducción y mucho menos intentar imitarlos. Creo, francamente, Ana, que el presidente Mauricio Macri no comparte tu pensamiento, porque recientemente dijo en los Estados Unidos que estamos luchando o trabajando o conduciendo la Argentina para terminar con 100 años de populismo. Es decir, que vamos a abrirnos al mundo y esperemos que de una buena vez lleguen las soñadas inversiones. Bueno, dejamos para que nuestros oyentes reflexionen y nos despedimos, como es habitual, hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo miércoles, en el ciclo Hablar de Literatura, se debatirá sobre la poesía argentina hoy. La excusa será el nuevo libro de poemas de Susana Chela, que lleva como nombre El Fondo. Participarán Lucas Peralta, Alberto Cisnero, Verónica Vega y, por supuesto, la autora. El encuentro será este miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En el marco de las diversas actividades organizadas por los 15 años del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, se realizará una charla-debate con el nombre Censurados, la libertad de expresión en jaque. Actividad moderada por Alejandro Aimú y Yamila Campo y organizado por el Departamento de Comunicación del CCC. Este jueves a las 19, en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a nuestro espacio. Esto es Visión de Géneros, como cada sábado aquí, como siempre, en Desde la Gente. A ver, en educación, el 76% de las trabajadoras son mujeres. En salud, el 68%. En el trabajo doméstico, el 99%. ¿Y en tecnología cómo andamos? Así vamos a llamar la columna del día de hoy. Y para averiguar cómo estamos nosotras, las mujeres, en este rubro, estamos en contacto con Chicas en Tecnología, que es la organización sin fines de lucro que busca cerrar la brecha de género en esto, en la tecnología. Estamos en línea con Consuelo López, ella es integrante de esta ONG. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariana. Consuelo, nosotros sabemos que ustedes, desde esta ONG, Chicas en Tecnología, están avanzando en el primer relevamiento que se va a realizar o que ya se está realizando en el país y que tiene como objetivo recolectar datos para conocer los perfiles de las mujeres que estudian y que trabajan en las áreas de sistemas, de informática y programación en las principales empresas y organismos públicos del sector. ¿Esto es así? Así es, Mariana. Estamos empezando y estamos trabajando en este primer relevamiento de datos que tiene como objetivo principal reunir y sistematizar información en instituciones educativas, empresas tecnológicas y organismos públicos en relación a la presencia y a la formación académica de las mujeres en tecnología. Uh-huh. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, bueno, si bien sabemos por distintos relevamientos aislados o muy puntuales en organizaciones públicas o privadas, pero muy, muy pequeños en alcance, que las mujeres ocupamos aproximadamente entre el 11 y el 18% de la presencia en las universidades o en las empresas tecnológicas, no hay datos oficiales, no hay ningún relevamiento que sea a nivel nacional y que abarque tanto la academia como la industria. Y dentro de la industria, organismos públicos y empresas privadas. Así que este relevamiento va a ser súper importante para conocer, porque nada se puede, entiendo, empezar a desarrollar y planificar si no se sabe una base, si no se tiene una base de cómo estamos parados. Además, es interesante porque este relevamiento va a ser de acceso público, gratuito y abierto. ¿Cómo trabajan en la recolección de los datos? Exactamente. El relevamiento va a ser de acceso público. Nuestro informe va a ser publicado para que cualquier organismo lo pueda consultar. Y estamos trabajando en conjunto con Medalia, quien además de sponsorear la iniciativa es la primera organización en abrir sus datos. Y integrantes de Chicas en Tecnología están trabajando junto con las universidades para tener acceso a los datos y en un relevamiento a nivel nacional en las empresas y en los organismos públicos para entender cuál es el porcentaje, qué lugares ocupan las mujeres dentro de los perfiles y los roles técnicos en las áreas de tecnología. Bien, ahora, tenemos una base. Vos por ahí tiraste una cifra, el 11% es lo que se sabe hasta ahora, que vamos a ver si se aumentó o si decreció este número una vez que esté terminado el relevamiento. Pero a su vez, ese 11 que te ponemos como piso, ¿son analistas de sistemas, son ingenieras, son programadoras, son especializadas en marketing? ¿Cuál es, dentro de los subrubros de tecnología, los que por donde más andan las mujeres? Si bien no tenemos estos datos hasta hoy, digamos, tenemos algunos datos, un poco de datos de otros relevamientos más sueltos o más pequeños, sabemos que tanto en puestos jerárquicos, en puestos de management o en puestos puramente técnicos de desarrollo, ocupan incluso un menor porcentaje. Ah, mira. En general, las mujeres ocupan más, o sea, hay más mujeres cuando vamos a puestos tales como pruebas, puestos de calidad o puestos de analista. De todos modos, los datos que tenemos son más sobre relevamientos internacionales o relevamientos que ha hecho, por ejemplo, un informe de la Fundación Sadowski hace varios años, pero asimismo solamente comprende la carrera de licenciatura en ciencias de la computación, que es de puramente corte científico. Entonces, además de ser el primer relevamiento a nivel nacional, va a ser el primer relevamiento que indague dónde en particular nos encontramos las mujeres, qué roles estamos ocupando. Perfecto. Dentro del ámbito tecnológico. Clarísimo. ¿Cuándo tienen pensado, una vez que más o menos que esté listo este relevamiento, cuál es la idea de publicarlo? ¿En qué fecha? ¿En qué momento? Esperamos que esté listo antes de fin de año, pero sin duda necesitamos de mucha colaboración de las instituciones, de las universidades y de las empresas para poder lograr el objetivo, este ambicioso objetivo que tenemos de poder reunir todos estos datos. Estamos en comunicación con Consuelo López. Ella es integrante de Chicas en Tecnología, que es una organización sin fines de lucro que busca, de alguna manera, cerrar la brecha de géneros en tecnología. Consuelo, para terminar y para conocerlas un poquitito más a ustedes, a esta organización, ¿cómo trabajan? ¿Qué hacen ustedes para motivar a las mujeres, incentivar a que nos animemos e ingresemos en este mundo tan masculino, entre comillas, de la tecnología? Nosotras trabajamos principalmente con adolescentes de 13 a 16 años, que es donde creemos que hay más posibilidades de que cambien su forma de ver el mundo y de que cambien su forma de ver a esta profesión, a los trabajos dentro de tecnología. Y es el momento donde estamos eligiendo cuál es nuestra vocación, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar en nuestra vida. Nosotros empezamos con un programa que se llama Programando un Mundo Mejor, en el cual las adolescentes participan de talleres intensivos, de un programa intensivo que dura 4 días, en 20 horas dividido en 4 días, en donde tienen distintas actividades en las cuales identifican una problemática social, algo que les pasa en su barrio, en su colegio, en su comunidad, y desarrollan una app para celulares para intentar solucionar ese problema. Ah, mira qué interesante la manera en cómo llegan, a través de la necesidad, de la problemática. Exacto. Muy bueno. Ellas mismas identifican el problema que quieren trabajar y nosotras les damos las herramientas para que puedan construir una app para celular, para que puedan solucionar o intentar solucionar este problema que ellas mismas identifican. El domingo concluimos la sexta edición de Programando un Mundo Mejor, que se desarrolla en Capital Federal, en la que asisten alumnas de escuelas públicas y privadas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero al mismo tiempo estamos lanzando nuestro programa de clubes, que tiene alcance federal, en el cual llevamos este programa, Programando un Mundo Mejor, a las escuelas, pero en un formato de 3 meses, en donde capacitamos a un referente de clubes, claro, que pueda distribuir este programa y llevar a cabo este programa dentro de las escuelas. Y Denés, para contarnos y para finalizar nuestra entrevista, ¿un ejemplo de alguna aplicación que haya surgido de esta iniciativa? Sí, es muy difícil elegir una, sí, no, porque sé. La verdad que todas las aplicaciones que salen son muy, muy buenas, pero el año pasado un equipo trabajó sobre el problema de acoso callejero y desarrolló la aplicación Sin Contar. Y el nombre nace del juego de palabras de los 5 pasos que tenés que llenar para denunciar el acoso callejero y así construir un mapa de las zonas donde las mujeres se sienten acosadas y la frecuencia con la que son acosadas y cuál es la gravedad del acoso. Mira qué bueno. Las desarrolladoras tienen 15 años y continuaron su app, fueron incubadas por la legislatura, siguieron trabajándola, haciendo cursos de programación. Así que, bueno, estamos muy orgullosas de ella. Genial, está muy buena la tarea, la verdad que chicas, es muy muy interesante conocerlas, difundir la tarea de ustedes, creo que es sumamente importante, y bueno, nosotros estamos acá difundiendo distintos emprendimientos e ideas que vayan surgiendo en esto de achicar, cerrar, mejor dicho, la brecha de géneros en todos los ámbitos, y tanto hace falta aquí en la tecnología. Así que Consuelo López, estaremos en comunicaciones con ustedes cuando tengamos los resultados del relevamiento. Mucha suerte con eso y hasta la próxima. Muchas gracias, era un placer. Hasta la próxima. Hablábamos con Consuelo López, ella es integrante de la organización sin fines de lucro Chicas en Tecnología, en el marco del relevamiento que están haciendo por primera vez en nuestro país sobre la incursión de las mujeres en el ámbito del sector de las nuevas tecnologías. Nos vamos a despedir de nuestra columna, pero desde La Gente sigue, como ya sabés. Hemos elegido en este caso a una compositora y cantante cubana. Se llama Danay Suárez y el tema Yo Aprendí. Que parece que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anserena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Finalmente, Boca se quedó con el superclásico del fútbol argentino. Fue el domingo pasado, como todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero no todos lo pudieron ver por televisión. Fue el primer River Boca en el regreso del fútbol pago o del fútbol para pocos. Y también fue el regreso de aquella ominosa imagen de la tribuna, las banderas y la placa de lo que sucedía en el campo. Tarjeta roja para fulano de tal, penal, gol de sacachispas, etc. Es verdad, el domingo circularon en las redes unas cuantas fotos. No sé si pudieron verlas, pero les contamos. Una era increíble, el colmo de la solidaridad. Un bar con las persianas bajas y varias personas tratando de ver por las rendijas. Bueno, y de bares con la gente con la ñata pegada al vidrio para ver el partido, unas cuantas. Sí, un clásico de insolidaridad. Y una cuestión llamativa fue que en algunos puntos del país se liberó la señal y el segundo tiempo de River Boca se pudo ver. Dicen las malas lenguas que se debió a las presiones de los sponsors por la poca cantidad de abonados que habían contratado el PAC HD. Había 650.000 hace dos semanas cuando se inauguró el fútbol pago, cifra que llegó a 1.100.000 en este fin de semana en el Superclásico. Datos estos provistos por el diario La Nación. Hay que decir que se trata de un número bastante bajo si se tiene en cuenta que en la Argentina hay 10 millones de hogares y que de esos 10 millones de hogares se estima que el 90% tienen conexión al cable. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. ¿Y Fútbol para Todos, por ejemplo, ese programa tiene que continuar? El fútbol tiene que ser gratis para la gente. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Bueno, resulta que como todos sabemos, el Fútbol para Todos no siguió. Debe ser otra de las ilusiones en la que vivíamos, como había dicho el presidente del Banco Nación, González Fraga. La clase media creyó que se podía comprar un televisor LED, cambiar el celular todos los años, comprarse un autito, viajar al exterior y no. Todo eso era una fantasía, como ver fútbol gratis. Pero, ¿se acuerdan cuál fue el argumento por el cual se levantó el Fútbol para Todos? En su momento, el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos en coro justificaron el fin del fútbol gratis porque con la plata que gastaba el Estado se podrían construir jardines y hospitales. Es más, cuando eran oposición, tengo acá a la vista un recorte del diario La Nación del año 2012, donde el PRO decía, abro comillas, Con lo destinado a la transmisión de los encuentros se podrían erigir 36 hospitales y 666 escuelas o jardines. ¿Y qué pasa hoy, ahora que están en el gobierno? Se levantó el fútbol para todos, pero no se invierte en infraestructura educativa. Te doy un dato concreto, Edgardo, un dato oficial. El programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles del Ministerio de Educación lleva ejecutado en lo que va del 2017 apenas el 29,1%, que invirtieron en 10 meses 1.555 millones de pesos sobre un total de 5.338 presupuestados. Y en salud tampoco la invirtieron. El gobierno de Mauricio Macri no inauguró ningún hospital que no viniera de la gestión anterior, y peor aún, en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Escobar, Ituzaingó y La Matanza, se frenaron los finales de obras para los hospitales que estaban prácticamente terminados. Les propongo, queridos oyentes, una comparación bien sencilla, pero muy ilustrativa. Fútbol para Todos duró 8 años. El programa le costó al Estado, por lo tanto a todos los argentinos, más de 10.000 millones de pesos. Para no caer en parcialidades, le leo textual un párrafo del diario La Nación del miércoles 27 de junio de 2017, que dice lo siguiente. El Tesoro Nacional destinó 10.178.987.000 pesos al programa que estatizó las transmisiones de los partidos. Esto es casi 3,7 millones de pesos por día del fútbol para todos. Un verdadero horror, Edgardo. Es una millonada. ¿A quién se le ocurre? Con eso se podrían construir 660 jardines. Eso ya lo dijimos. Sí, eso lo dijimos. ¿Y saben cuánto gasta el Estado en intereses por la emisión de las famosas LEBACs que alimentan la bicicleta financiera? A ver, tire una cifra. Diga un número. Vamos, anímese. Le digo, mire, hasta septiembre de 2017, en menos de 2 años de gobierno, el macrismo pagó poco más de 310 mil millones de pesos en intereses. Sí, escucho bien, 310 mil millones. Dicho de otro modo, el Banco Central ya está pagando 743 millones de pesos por día en intereses del EBAC, una cifra idéntica a la que cuesta la construcción de un hospital. O sea, los argentinos pagábamos por ver el fútbol gratis 3.700.000 pesos por día, y eso era un escándalo, pero ahora pagamos 743 millones diarios para que encima la plata se la lleven unos pocos grupos de especuladores que vienen a hacerse la América. No, si somos unos piolas extraordinarios. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El libro, publicado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, lleva por título El nuevo modelo económico y sus consecuencias. En él, un colectivo de economistas e investigadores desgrana las políticas económicas de la Alianza Cambiemos. Así, por ejemplo, podemos ver un capítulo dedicado al shock inflacionario 2016 y el debate sobre sus causas, escrito por Rodrigo López y Estanislao Malik, u otro consagrado a la desregulación cambiaria, fuga de capitales y endeudamiento interno, realizado por Magdalena Belén Rúa y Nicolás Seolia. El martes pasado se presentó este libro en el Centro Cultural de la Cooperación con la presencia de su compilador, Martín Burgos, y de quienes escribieron la introducción, el diputado Carlos Heller, y el prólogo, el diputado y exministro de Economía, Axel Kicillof. Allí estuvimos y vamos a tratar de resumir lo más importante de esas exposiciones. Abrió la noche el compilador, el economista Martín Burgos, quien explicó ¿cómo apareció el nombre del libro? Apareció, me parece, el título casi naturalmente, porque una de las cosas que nos parece más evidente, pero que no todos lo tienen claro, es que esto se trata de otro modelo económico, muy distinto del modelo económico anterior. Con lo cual, tratar de romper con esa lógica, que muchas veces está muy incorporada dentro de los empresarios, de que hay una especie de continuidad, la famosa herencia, digamos, de que todo esto se hace porque anteriormente las cosas se habían hecho mal, y nosotros lo planteamos directamente como otro modelo económico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que desde el Estado se generan ganadores económicos y perdedores económicos totalmente distintos de este modelo respecto al anterior. Y ahí es la forma en que, para hablarle al ajeno, digamos, ¿no? Al que no está acostumbrado a lo que nosotros tal vez tenemos bastante bien incorporado, es decir, la persona que está del otro lado de la grieta, que entienda bien que en este modelo la pyme, sobre todo la industrial, ya no es un ganador, sino que está más bien del lado de los perdedores, ¿no? A su turno, el diputado nacional por el Partido Solidario, Carlos Heller, elogió la posibilidad de investigar y publicar un libro que analice nuestro presente, porque la batalla cultural es la madre de todas las batallas. No hay duda de que la batalla cultural es la madre de todas las batallas. Recién me preguntaba uno de los periodistas con los que hacíamos una nota, ¿por qué la gente actúa como actúa si es así como nosotros decimos? Y yo decía, miremos el mundo globalizado. En ese mundo globalizado se producen fenómenos de destrucción de empleo en los países centrales, porque en definitiva, como se dijo ya hace mucho tiempo, el mundo ya no es un mundo de estados, sino que es un mundo de corporaciones. Y en definitiva, el mundo se organiza en función de la escala global y esas corporaciones producen en aquellos lugares donde las reglas del juego que se les instalan les permiten optimizar su rentabilidad. Es decir, donde los salarios son más bajos, donde pagan menos impuestos, donde pueden no cumplir, pueden llegar a forma de trabajo esclavo, a toda las cosas que vemos. Entonces uno va a un país central que otrora industrialmente desarrollado y se encuentra que va a un comercio y solo encuentra productos hechos en Asia o en América Latina, en países de bajísimo nivel de desarrollo. ¿Y qué pasa en los países centrales? Que los pueblos, en vez de reaccionar como tienen que reaccionar, tratando de modificar de fondo el modelo, reaccionan con lo que ven como el problema inmediato. ¿Y qué es el problema inmediato que ven? Los inmigrantes, que le compiten con esos empleos escasos que se han ido quedando como producto de la aplicación de la globalización. Y entonces aparece la xenofobia y aparece esta cosa absurda de que, en definitiva, la existencia de todo ese proceso de globalización lo que genera es reacciones de derechización de importantes sectores de la sociedad que indudablemente actúan contra sus intereses, pero que tienen que hacer un proceso hasta que lleguen a comprobar que efectivamente actúan contra sus intereses. Y creo que en eso estamos. Y lo que nosotros podemos hacer es tratar de ayudar a ese debate y ayudar a que eso se entienda. Heller en su introducción sostiene que tras la lectura del libro, la idea de hablar de perspectivas no resulta una tarea grata. Con la aplicación del modelo de Cambiemos, las proyecciones tienden a ser aún más negativas. No es obra de la naturaleza, ni producto de ninguna herencia, ni fruto de errores de gestión. Es la consecuencia directa de la implementación de un conjunto coherente de políticas que se proyecta profundizar. Les reitero entonces, el libro se llama El Nuevo Modelo Económico y sus lineamientos, y allí están también los capítulos dedicados al panorama monetario y financiero, escrito por Marcelo Bruchansky y Federico Kucher, y también Ajuste y Déficit Fiscal de Alexander Kodrick. Hay un capítulo donde tratamos de explicar, creo que es fácil de explicar, que este gobierno repite los ejes de las políticas que se llevaron adelante durante la dictadura y durante el menemismo y en lo que duró el gobierno de la Rúa, sin caer en la simplificación de que Macri sos la dictadura, pero la política económica que lleva adelante este gobierno tiene los mismos lineamientos que tenía la política económica de Martínez de Hoz. Les guste o no les guste, y es fácil de comparar, la apertura, acuérdense de la silla, el famoso aviso de la silla que era todo un ejemplo. La flexibilización laboral, las privatizaciones, la apertura importadora, el Estado subsidiario de la economía, todas esas cuestiones están tratadas en el libro y son una repetición de las cosas que se hicieron en la época de Martínez de Hoz y en la época de Cavallo. También hay que mostramos cómo el gobierno no ha cumplido las promesas. Pobreza cero. ¿Se acuerdan que era promesa cero? Pobreza cero, digo. Sí, promesa cero también. nos inundan todos los días con datos de lo bien que están yendo las cosas. Cuando uno mira los números, están llegando con suerte a donde estábamos a fines del 2015. En el año 2015, el déficit fiscal primario fue menos del 2%. Menos del 2%. El país estaba desendeudado, 13% en relación al PBI. El país tenía un bajísimo nivel de desempleo, 5,4 de nivel de desempleo. ¿Cuál era la pesada herencia? La pesada herencia era lo que en un acto de sinceridad o de sincericidio han dicho muchos los integrantes de este gobierno, como González Fraga, Michetti, etc. Le hicieron creer a la gente que se podía vivir de una manera que no se puede. Hay que sincerar la economía, y sincerar la economía es que un trabajador de salario medio no puede acceder a ciertos bienes y servicios que los argentinos nos hemos acostumbrado a acceder. Entonces, ese sinceramiento es sinónimo de ajuste. Tal como pudo leerse en la invitación para participar de la presentación del libro, este texto surge como una necesidad de parte de los actores sociales, políticos y empresariales de entender el nuevo modelo económico que rige en la Argentina desde diciembre de 2015. La cabal comprensión de los resortes de la nueva economía argentina posibilita entender sus límites, su alcance y sus contradicciones. El diputado Axel Kicillof elogió el ejercicio de hacer historia sobre el presente, de ponerse a analizar lo que significarán a futuro las políticas del presente. Como todo el mundo sabe, la caracterización de un periodo histórico lleva bastante tiempo, es difícil de hacer, lleva bastante tiempo. Y en general es mucho más dificultosa su caracterización, llamémoslo, en tiempo real. Es algo tan difícil y en apariencia contradictorio como escribir la historia del presente, ¿no? El presente, la palabra presente, el tiempo presente, está un poco peleado con la idea de historia. Y bueno, esto pasa en cualquier momento de la historia. Caracterizar el presente desde una perspectiva histórica no es tarea sencilla, sobre todo porque implica un riesgo. Implica un riesgo. Efectivamente, todo puede cambiar rápidamente. Fíjense, y a mí siempre me gusta contarlo porque lo viví en mi propia experiencia personal. Si ustedes recuerdan, en el 99, el gobierno de la Rúa, el gobierno de la Alianza, asume prácticamente en el marco de una gesta histórica donde se venía a terminar y a dar por concluida la oprobiosa etapa menemista y en el medio de un hartazgo social. Es decir, el triunfo de la Alianza se vivió, o algunos lo vivieron, como una verdadera liberación y como un fin de etapa, como un fin de ciclo. Miren qué engañosa que es la historia. En aquel momento probablemente nadie esperaba que eso terminara en 2001, y menos todavía que eso terminara con la reaparición casi triunfal de Cavallo como el ministro de Economía de la Alianza. Miren las paradojas de la historia, pero miren qué difícil que es escribir y caracterizar en tiempo real, porque lo que se presentaba como la novedad, como lo diferente, como lo antagónico, resultó siendo más de lo mismo. Y tal vez peor. Y tal vez peor. Porque no hay nada más frustrante y complejo para los pueblos que buscar y en apariencia haber conseguido una liberación de una atadura que después se convierta en más explotación, en más problemas y sobre todo lo que se presenta como una fractura que resulte ser la continuidad. El cambio de modelo económico entre el kirchnerismo y el macrismo provocó rupturas en el funcionamiento de los distintos sectores económicos. La industria, el empleo, los servicios públicos, las finanzas, el mercado de trabajo, el sector agropecuario, ninguno está exento de modificaciones estructurales que generan nuevos ganadores y nuevos perdedores. El objetivo del libro es hacer comprensible estos cambios para poder actuar desde la política, desde lo social y desde el ámbito empresarial. Y allí aparece uno de los mayores elogios de Axel Kicillof sobre el libro. Dice el ex ministro de Economía que el nuevo modelo económico y sus lineamientos llama a las cosas por su nombre. Porque hoy tenemos un gobierno que no se asume como neoliberal. No se asume como neoliberal. Casi me animo a decir que hace falta, si vale traspolar esta idea, que no sale del placar, ¿no? Es un gobierno neoliberal. En lo económico, probablemente es la esfera de las acciones de gobierno donde más claramente se puede ver. Por eso también es una responsabilidad excepcional que tenemos los economistas. Porque en otros terrenos, incluso yo creo que desde el análisis, llamémoslo politológico, sociológico, hay quienes quieren caracterizar a este gobierno como una nueva derecha más moderna, distinta. Bueno, democrática. Me permito tomar agua. Porque es un trago. Hay que tomárselo con un vasito de agua este tema, ¿no? Como esas cosas. Y esto es muy importante, porque este es un gobierno neoliberal que se trata de disfrazar de otra cosa. Y en esto difiere de otras experiencias neoliberales. Por eso yo lo llamo también neoliberalismo vergonzante. El martes pasado ya la tarde se había convertido en noche. La sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación había quedado chica y hasta los pasillos se habían colmado de jóvenes, y no tanto, que querían escuchar a los diputados Axel Kicillof y Carlos Heller. Y no fueron defraudados. Insistimos, el libro está editado por Publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación y se llama El nuevo modelo económico y sus lineamientos. Sus autores y autoras son un numeroso colectivo de investigadores del CCC. Pero para que no quede la impresión de que la charla fue solo el análisis de las antipopulares medidas económicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, valgan estas palabras de cierre de Carlos Heller. Voy a terminar con el párrafo final de mi nota, porque si no, la cosa se pone triste. Digo en ese párrafo final: de continuar con las actuales políticas, el futuro no se presume alentador. Sin embargo, como suelo afirmar, el límite del ajuste se encuentra en la capacidad de resistencia de los ajustados. A partir de aquí, adquiere relevancia la necesidad de la articulación en torno a un programa que enfrente este modelo neoliberal y capitalice las enseñanzas del pasado reciente, que deseche aquellas prácticas que no resultaron las más adecuadas y retome las que permitieron desplegar una matriz de crecimiento con una vasta, amplia inclusión social en el contexto de una mejora de la distribución del ingreso y la riqueza, una distribución que mejore la participación de la clase media en el ingreso y en especial de las clases más desprotegidas de la sociedad. Muchas gracias. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Dos actividades en el espacio Juan L. Ortiz. El martes 14, la editorial de poesía El Suri Porfiado celebra sus 10 años de vida presentando los libros de Jorge Bocanera, Anaí Lazzaroni, Francisco Dairó, Daniel Viola, Karina Medina, Carlos Duarte, Miguel Ángel Zapata, Agustín Mazzini, Marisa Martínez Pérsico, Carlos Aldazábal y Javier Bosalongo. Como si esto fuera poco, habrá música de Luciana Yuri. El martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. En este mismo espacio, el jueves, se presentará el libro Sobre la obra y la vida del poeta Juan Larrea, escrito por Eugenia Cabra, Vigilia de un sueño, así se llama. Y será el jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hace 15 años, cuando la crisis de 2001-2002 estaba en pleno apogeo, cuando la cerrazón neoliberal era prácticamente total, el Centro Cultural de la Cooperación abría sus puertas. Se inauguraba con aquellas recordadas palabras de Floreal Gorini cuando advertía que la derrota que sufrió el pueblo en aquella larga década neoliberal era fundamentalmente una derrota cultural. Y el desafío de crear un mundo nuevo era entonces eminentemente cultural. El avance hacia la utopía, subrayaba Floreal Gorini, requiere muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Recién escuchábamos a Axel Kicillof y a Carlos Heller, quienes se referían a las consecuencias del nuevo modelo neoliberal que se pretende imponer en la Argentina, pero que se enseñorea en Latinoamérica y en todo el mundo. Evidentemente, como decía el gran Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar, porque se encuentra en el horizonte y cuando más nos acercamos, ella se aleja. Pero avanzar hacia la utopía, como señalaba Gorini, requiere de muchas batallas y la primera es la batalla cultural. Y en eso estamos. Estamos y no somos pocos, hay que decirlo también. No somos pocos los que estamos comprometidos en esa batalla cultural. Un ejemplo, entre tantos, es el disco Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo, un trabajo de forma virtual y de libre circulación. Se trata de canciones compuestas por distintos artistas cuya temática es el reflejo, el rechazo o la sublimación de la situación social y política provocada por el neoliberalismo. Alejandro Guyot, de 34 puñaladas, dice sobre su aporte: grabamos un tango oscuro escrito por La Lija que se llama Fiebre Amarilla, en cuya letra se superponen escenas de un carnaval con globos y confites, con la fiebre amarilla de fines del siglo XIX y sus pompas fúnebres del cementerio de la Chacarita y el Metrobús. Nos vamos entonces con 34 puñaladas y Fiebre Amarilla. Y nos despedimos así hasta la semana que viene. Chau. Colombinas, globos y confeti, calor ñandutí y una seca bantú. Entre los patos negros que en la boca anuncian la rubia fiebre del sur. De la recoba al tren del fiambre, a fundar Chacarita tras del metrobús. Ha muerto en la city un negro que peleó sin ojos en el Paraguay. Mientras el corso cartonero es un surco de llanto por lo que nunca será. En la aldea del hambre caníbal es reina de gatos la soledad. Muero por la patria y con el corazón. Dale y va, dale y va. Suban al tren que arde el carnaval. Entre votos y botas el pueblo baila en su funeral. Cuando escampe esta suerte, quien te ha visto ya no te verá. 5 siglos de campanas tocan a muerto en esta ciudad. Y tilín bancos inmersas mueren de justicia por decreto oficial. En el Palermo careta, en Corrientes Callao y en Tusutil, la peste que en todo lo merca, tranza y galopa la patria de San Martín. Muero por la patria y con el corazón, dale y va, dale y va, suban al tren que arde el carnaval. Entre votos y botas el pueblo baila ya en su funeral.